calle. La gente mira y no le tiene miedo, pero se enoja y empieza a encarar a esa flaca, la quiere reventar. Cuidado al chancho, cuidado al chancho, cuidado al chancho, cuidado al chancho, cuidado al chancho, cuidado al chancho. Cuidado al chancho, cuidado al chancho, cuidado al chancho, vamos.